Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, seguimos aquí en el Banero Buenos Aires y les decía, íbamos a tener al presidente de ASPE, Leonardo Cipriani. Él, en su alocución, así en lo que era esta inauguración de la puerta de emergencia de 24 horas, agradecía a la prensa de Maldonado por el comportamiento, la actitud y demás. Y nosotros compete agradecerle porque cada vez que viene y que le pedimos estos minutitos, siempre es muy amable y responde rápidamente a nosotros y a que podamos charlar un ratito al aire y saber de qué se trata todo lo que viene a hacer aquí en nuestro departamento. Eso en primer lugar. Lo otro, recién hablábamos fuera de micrófono, fue el 23 de julio cuando hablamos la última vez que hizo esta visita aquí al departamento, más precisamente al Banero Buenos Aires, y hablaba de la posibilidad de concretar rápidamente esta puerta de emergencias. Para nosotros realmente fue de repente más rápido de lo que se esperaba. ¿Qué pasó para que pudiera suceder eso? Bueno, muchas gracias, Karina, por la entrevista y un saludo a Jorge. Buen día. No lo he visto personalmente, pero hablamos seguido. Sí, la verdad. Cada vez la verdad que sí. A Maldonado. La verdad y que a sí. Toda la audiencia. Uh-huh. Sí, el día 23 de julio nosotros concurrimos porque diputados de la localidad nos habían transmitido y también el intendente crecimiento nos venían diciendo de esta zona del Bañario Buenos Aires, ¿no? Habíamos terminado de inaugurar prácticamente la capoeira y fue el poco tiempo que vinimos hacia aquí. Y bueno, y acá nos entrevistamos con el grupo de usuarios y de vecinos que tenemos en la zona, y en realidad se percibe, y desde el punto de vista demográfico, era obvio que teníamos que tener una atención mucho más presente a nivel de ASE. Y es por eso lo que hicimos acá ahora fue agregar médico, ¿verdad? En el horario, esta policlínica cerraba a las 6 de la tarde, ahora va a seguir en forma de las 24 horas abiertas, y agregamos médico entre las 20 horas y las 8 de la mañana, con enfermería para que estén atendiendo las urgencias, todas las situaciones que se ameritan. Antes de ese horario ya hay médicos en la policlínica que están atendiendo y también siempre acá tenemos el apoyo de la ambulancia de José Ignacio, que es una ambulancia especializada, ¿verdad?, que tiene médico, enfermera y está para poder cubrir la urgencia y la emergencia. Ahora en este momento adaptamos la policlínica actual, le pedimos al intendente que siempre está colaborando que nos consiguió un contenedor para poder hacer los cuartos médicos y la parte de estar médico que se necesita. Y en una parte de la policlínica pusimos la atención de la urgencia. Pero estamos esperando en breve, y acá hay que agradecerle muchísimo a la empresa Enkel, que va a colaborar con nosotros, en una ampliación que vamos a hacer acá, que va a ser de unos 240, 250 metros cuadrados, ¿verdad?, en el cual se instala bien el punto de la urgencia, se instalan otros consultorios, y también la parte del estar médico que tiene que estar porque va a estar acá las 24 horas. También otra necesidad que tenían los vecinos y que era muy razonable es el tema de la farmacia. La farmacia solo acá estaba abierto 3 días a la semana y pocas horas. Ahora tenemos la farmacia abierto de lunes a viernes en un horario de unas 6 o 8 horas que va a estar atendiendo en forma continua, ¿verdad? O sea que, y pues agregamos también pediatría, que era otra necesidad que la zona no tenía, que hay un número importante de pacientes. Nosotros tenemos que lograr acercar la salud y acercar sobre todo estas estructuras que son el primer nivel de contacto que cualquier paciente tiene con el sistema, arrimarlas a donde ellos viven. Nosotros tenemos que pensar que los usuarios de ASE, muchos de ellos tienen a veces recursos que son limitados y hay que estar, si no, trasladándose hacia el propio hospital de Maldonado o hacia otros lugares para atender que no lo consideramos justo. Y bueno, o sea que ya hoy empezamos con esto, nos queda la ampliación para poder hacer. La urgencia de la capoeira, por suerte, es una urgencia que viene trabajando ya muy bien. Tenemos ahí la base, también la ambulancia especializada. Y el hospital de Maldonado, que le hemos hecho un soporte muy grande, ¿verdad?, en lo que es todo nivel de atención ahí adentro, lo que fue el aumento de CTI, el tomógrafo, ¿verdad?, los apoyos en la puerta de emergencia que se realizaron, porque Maldonado es un departamento muy importante, que está muy bien ubicado estratégicamente, ¿verdad?, que a nivel salud me estoy refiriendo, y tiene una población importante usuaria de ASE que tenemos que darle mejor cobertura. Jorge Cipriani, te escucha. Cipriani, En lo que se refiere a las acciones futuras ahí en el balneario Buenos Aires, ¿eso también va a ser concretado con esta rapidez o lleva algún otro tipo de trámite administrativo y burocrático que lo puede hacer demorar un poco más? Nosotros todos, Jorge, todos los temas de trámite siempre los llevamos en tiempo y forma. Nosotros no nos regimos siempre por el TOCAP, porque en el Estado hay que ser muy prolijo en todo eso, ¿no? Para estar después evitando siempre algún tipo de problema. Pero sí, nosotros tenemos ya, nos contactamos, ya está el Departamento de Arquitectura nuestro, trabajando con esta empresa Enkel. La empresa Enkel dona, ¿verdad?, la ampliación de la estructura, y por las palabras que nos vienen, ya terminaron el proyecto, ya eso ya está realizado. Esperemos que en noviembre estar trabajando ya en la nueva estructura. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Sí. En la salud uno no puede esperar. Sí, claro. Las necesidades de la sí. gente, y uno las percibe cuando vinimos acá. Un vecino que vive cerca me comentaba una desgracia que pasó con un familiar. Las necesidades en salud son necesidades para tratar en el momento. Inclusive por eso no esperamos nosotros hacer un show enorme con un policlínico nuevo para poner la puerta de urgencia, que de repente en 3-4 meses más lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque la gente está precisando la atención hoy, y por eso es que hay que irlo abriendo así. Consideramos que en la salud no hay que demorar, porque la salud trae alteraciones, ¿no?, en la vida de las personas. Cipriani, hace unos días también nos llegaba comunicación de una gestión que frente a usted había iniciado el diputado por Maldonado, Eduardo Antonini, vinculado a alguna situación de atrasos de pago, por ejemplo, en servicios que se brindan al Centro Hospitalario Maldonado San Carlos, Unidad Ejecutora 102. ¿Le llegó esta propuesta, este planteamiento de Antonini ya? Sí, esa propuesta llegó, pero ahí tenemos que dejar un punto de vista bien claro. A ver. Nosotros en ACE, hay muchos servicios que el hospital los puede dar y no los tiene por qué estar pagando a un precio un poco desmedido. Sí. ACE pagaba por hora, 1.800 pesos para poder mantener el servicio de radiología, y exactamente nosotros ahora contratamos en el hospital, porque tenemos los instrumentos, 7 técnicos para poder realizar las mismas y dentro del hospital, lo cual nos evita que el paciente no se tiene que estar trasladando, exactamente a menos de la mitad con gente. Eso es plata de todo el pueblo uruguayo, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿verdad? ACE viene, sí, pagando, lo que pasa que, esto lo digo con mucho respeto, cada dirección en su momento histórico que está dirigiendo tiene sus momentos. Nosotros no compartimos cómo se gastaba antes la plata en el Hospital de Maldonado. El Hospital de Maldonado lapidaba muchísimo recurso, de muchos millones, ¿verdad?, mensuales, de una manera no efectiva, porque todavía llevaba traslado, llevaba salir hacia afuera y pagando caro los servicios. Lo cual llevó a que este hospital, durante muchísimo tiempo, gastara mal. Nosotros tenemos una dirección, todas las direcciones en realidad que tenemos en ACE son muy efectivas, ¿verdad?, y son muy técnicas y muy presentes. Ustedes tienen que ir a ver la presencia de las direcciones. Miren que nosotros caemos de sorpresa en los hospitales y casi siempre los encontramos. Y la dirección del Hospital de Maldonado, junto con la de San Carlos, es muy profesional y cuidan mucho los pesos. Pero ojo, no cuidan en no brindar el servicio, porque no es que no se brinde el servicio. Cuidamos los pesos en negociar bien como hay que negociar. Nosotros en esto manejamos fondos públicos, ¿verdad?, que eso es la plata de todos nosotros. Yo como uruguayo siempre protesté por los impuestos que pagamos, pues los considero altísimos. Pero ¿por qué? Porque a veces se gasta mal. Y lo que estamos haciendo ahora justamente es gastando en forma eficiente. No tiene por qué haber atrasos, si hay atrasos, obviamente, eso las gerencias administrativas están. Nosotros comenzamos procesos de auditoría, ¿verdad?, en todo este tipo de cuestiones que tenemos abiertas. De hecho, en Maldonado hay una serie de auditorías abiertas, que obviamente para ir siempre valorando. Y bueno, y lo que estamos haciendo lo consideramos de buena gestión. Hay que confirmar con la parte de la gerencia asistencial el tema si hubo o no atraso. Nosotros cuando ingresamos en la administración en ACE, nos encontramos con un déficit de unos 1.600 millones, ¿ah?, que nos dejaron de gasto de funcionamiento. Fueron 900 millones de déficit puro, 300 millones que sacaron de comisión de apoyo para gastar, y después aparecieron casi 600 millones en facturas que no estaban presentadas de periodo anterior, que las tuvimos que hacer frente. Puede ser que hasta de ese lote tengamos alguna del hospital de Maldonado. Eso en lo personal no lo puedo garantizar, pero sí a todos los proveedores a quedarse tranquilos, porque ACE tiene la plata para pagarle. Paga, pero tenemos que pagar también siguiendo todos los procesos. Y hoy en día nosotros tenemos que maximizar, como te digo, todos los recursos del hospital, porque no es para devolverle rentas generales. Nosotros en esto no... la buena gestión, la plata que queda, no se la damos al Ministerio de Economía. Al revés, invierte en la propia institución, como estamos invirtiendo en la capoeira, como se está invirtiendo aquí, como se ha invertido en el propio hospital de Maldonado, hasta con ambulancia, como tenemos que invertir en San Carlos, como tenemos que empezar a trabajar fuertemente en el Centro Oncológico del Este, verdad que está vacío y lleva y va a llevar muchísimo recurso poder trabajar, que hasta inclusive creo que nos va a pasar el periodo nuestro, ¿no? Ahora, Cipriani, lo que yo no entiendo de todo lo que hemos hablado es a quién se le debe este servicio de imagenología. ¿El hospital lo contrataba exteriormente? ¿Es así? Claro, el hospital contrataba con una clínica privada. Viene trabajando así durante años y no lo realizaba el propio hospital. Ahora lo estamos realizando el propio hospital a un costo muy inferior a la mitad. Y te estoy hablando de un costo muy alto. ¿Y eso significa que el hospital tenía los equipos y no los utilizaba, o los equipos se instalaron ahora y por eso se brinda el servicio ahora dentro del hospital? No, se cambiaron equipos, pero el hospital tenía equipos. Ahora lo estamos realizando adentro y con personal que ya se contrató. Bien, otra consulta que quiero hacerle. Estamos volviendo, si se quiere, a cierta normalidad, saliendo por suerte de toda la urgencia y el correr muchas veces de atrás la situación del COVID y las grandes demandas de CTI y demás. Esta realidad, ¿cómo se vive pensando en el futuro en ACE? Recién ahora... las autoridades de ACE van a poder empezar a aplicar con tranquilidad y continuidad un plan de acción sin contratiempos y sobresaltos como lo que generó el COVID-19 hasta ahora? Mira, a nosotros el tema del COVID siempre nos estuvo trabajando muy rápido, pero siempre, ojo, con muchas horas de trabajo, capaz que de 14 y más te estoy hablando, pero por día, pero siempre organizados. Ojo que no se ha hecho nada a lo salto ni a lo loco, sino que todo con una previa planificación. Ahora sí estamos trabajando en la recuperación de cuestiones que nos quedaron un poco atrasadas, como son el tema de la cirugía, que nos estamos poniendo al día, estamos operando en Hospital Español, en lo que era el centro COVID-2, el viejo el INOT, estamos operando a 3 salas para bajar la cirugía con grupos quirúrgicos de ACE. En salud mental ya nosotros tenemos 260 horas nuevas de policlínicas semanales para poder ir bajando las listas de espera, o sea que nos permite ya ir trabajando un poco más en cuestiones no relacionadas a la pandemia y en efectos pospandemia. Lo que sí, nosotros no estamos desarmando nada, porque tenemos que seguir expectantes, porque a la población le tiene que quedar claro que la pandemia no terminó. La pandemia, siguen habiendo casos. Gracias a la enorme vacunación que tiene el Uruguay, ¿verdad? No tenemos tanto caso grave en CTI. Pero nosotros tenemos que seguir expectantes porque no sabemos qué puede entrar a pasar en unos meses. Nosotros tenemos 2 vecinos muy grandes que no tienen los niveles de vacunación que tiene el Uruguay, ¿verdad? Por suerte ahora el país está teniendo una reactivación, que se están pudiendo llevar adelante pila de servicios y está siendo controlado el punto de vista sanitario. Pero tenemos que seguir un tiempo más expectantes por como te digo, tenemos que ser previsores, ¿verdad? Y ir trabajando, sí, que nos permite ahora un poco más, ir trabajando en todo eso, no COVID, para poder seguir adelante con los proyectos que tenemos de entrar en la institución, ¿no? Tenemos que cerrar, Jorge. Bueno, me quedo con la última pregunta, me quedo pendiente, pero bueno. Bueno, hacésela yo porque no, es más que nada un dato estadístico. Si en este año y medio de gobierno, y teniendo en cuenta todos los contratiempos que generó la pandemia, ha aumentado la demanda de personas que acceden a los servicios de ACE. No. Nosotros, está buena tu pregunta, Jorge. Corrió un dato que hablaba que ACE tenía 130.000 usuarios nuevos, o sea, ¿te acordás? Sí, sí. Que salían todos los medios. Bueno, eso en realidad, nosotros siempre estábamos con 130.000 usuarios nuevos, significa dos hospitales de Maldonado, para que ustedes se hagan una idea, para poderlos atender, ¿tá? Porque allá son dos hospitales de Maldonado. Es un hospital Pasteur nuevo. Nosotros estábamos siempre viendo, más allá de las consultas por COVID, como teníamos tanto aumento, como se decía que había tanta gente, estábamos viendo los aumentos de atención que teníamos que tener, que nunca saltar. Eso nos llevó a hacer una auditoría en forma rápida en afiliaciones de ACE y nos encontramos con una sorpresa. El día 8 de junio del 2020, el año pasado, en ese mismo día aumentaron los usuarios de ACE en 95.700 personas en un mismo día. Sí. O sea, que ¿qué pasó ahí? Fuimos a ver todo el proceso y ¿qué nos encontramos? Que por una resolución que el directorio en el año 2018, exactamente el 10 de octubre del 2018, había tomado, había pedido que altaran los pacientes que tenían los carnés dados de baja, ¿verdad? Y que no tenían otro prestador de salud, lo cual es correcto. Y ese y el equipo de ese de afiliaciones, junto con otras personas de que manejaban información en ACE, en ese momento no hicieron ese trabajo y lo hicieron específicamente en mayo, los últimos días de mayo, y aumentaron los mismos usuarios. En el cual la propia directora de información, que ahora ya no está en ACE, reconoce que esos usuarios ya venían del periodo anterior, lo cual se ajusta, ¿verdad? Lo cual se ajusta a que nosotros no tuvimos un aumento de demanda que nos haya sobrepasado. Uh-huh. Lo que sí aumentó en ACE, y lo pudimos confirmar, y salió porque hicimos todos los cambios, tenemos en el orden de unos 20.000 usuarios nuevos, ¿verdad? Pero no más que eso. Y que eso concuerda con que no tuvimos un aumento en la demanda de asistencia. En la demanda. ¿Verdad? Uh-huh. O sea que nosotros, ese dato que se manejó de 130.000 usuarios nuevos, no es real. No sé por qué antes no se hizo, son por dos cosas, o por desidia, ¿verdad?, o se hizo con dolo ahora en este momento. Igual esas personas fueron cesadas del cargo, ¿verdad?, y se hicimos ya una reestructura. Además, afiliaciones de ACE consideramos que trabajaba de una manera muy desorganizada. En la misma oficina era atención al usuario, afiliaciones y atención de víctimas de terrorismo de Estado. Son tres cosas muy sensibles y muy importantes. Afiliaciones, nada más ni nada menos, la cantidad de usuarios y de pacientes que tenemos, y que nosotros tenemos que hacer la planificación en base a eso. En cualquier empresa, si uno lo mira así, lo más importante son sus clientes. Bueno, estos serían como si fueran los clientes. Atención al usuario es muy sensible y estamos trabajándolo, porque es como de parte de la gerencia, de los directorios, nos enteramos de la verdadera queja de los usuarios cuando la presentan. Bueno, estaba diluido ahí, y la atención de víctimas de terrorismo de Estado, que son arriba de 5.000 pacientes que hay y que se atienden en forma continua, más de 400, también amerita estar bajo una órbita de la gerencia asistencial de ACE, porque son temas médicos. O sea que ya reestructuramos eso, corregimos lo que es afiliaciones, está haciendo un trabajo muy, muy específico, ¿verdad? Y bueno, y siempre tenemos que estamos atentos a eso. Gracias, Cipriani, por esta charla, muy amable. Por favor, un placer, Jorge. Buena jornada, bien, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Acá lo liberamos a Cipriani. No era que Cipriani tenía que dejar la notita, sino que tenemos colegas que también sí, están Sí, lo entiendo, vivo, no, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo. Y además nosotros estamos en directo y por eso ellos no pueden ir avanzando tampoco. Está bien, exacto, está bien. Está exacto. Bien. Está y bien. Bueno, y eso era. Las disculpas con los colegas por la demora, disculpas ahí con va, ellos. Porque... Ya se lo liberamos, ahí siguieron con ellos. Bárbaro. ¿Sí? ¿Siguen ustedes y nos hacemos contacto cuando ustedes? Bueno, dale. Dale, dale. Gracias. Vale, chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.